sabes que me cuesta verte así. Así que no paso ni un minuto sin pensar en ti. Tú sabes que detesto recordar que sufres como humano siendo tan angelical. Quiero estar contigo para siempre, para ayudarte a superar. No estés triste, no estés triste, amor. Ven y vamos a otra parte, a escaparnos del dolor. No estés triste, no estés triste, amor. Que te juro que contenta te ves mucho mejor. Tú sabes que me encanta verte bien. Natural es tu paisaje tan especial, sin maquillaje. Y sabes bien que puedo estar preciosa y más preciosa que el cielo, el sol y el mar. Muero por preguntarte el por qué no me miras a los ojos cuando te digo te quiero. Espero poder saber qué puedo hacer pa' curar, pa' alegrar inmensamente cada parte de tu ser. No estés triste, no estés triste, amor. Ven y vamos a otra parte, a escaparnos del dolor. No estés triste, no estés triste, amor. Que te juro que contenta te ves mucho mejor. Escápate conmigo a un lugar mucho mejor.